cuando un ayuntamiento dice yo quiero que una empresa me lleve el servicio del agua, es muy difícil, por no decir imposible, que aparezca una empresa de dos primos que se han juntado y que tienen 15 trabajadores. Todas las empresas que van a llegar son multinacionales. ¿Qué significan multinacionales? Empresas que son muy grandes, empresas que tienen mucho dinero. Mi empresa, y eso lo puedo decir porque es una cosa pública, dio 80 millones de euros. 80 millones de euros es mucho, mucho, mucho dinero. Eso no lo puede dar una empresa pequeña. Yo tengo que vigilar a esa multinacional, yo tengo que estar activo, yo tengo que leer la prensa, yo tengo que ver si esa multinacional paga a sus trabajadores, si esa multinacional paga los impuestos, si esa multinacional, con respecto al medio ambiente, se comporta en condiciones. Y esa es la relación que tenemos que tener nosotros con todas estas empresas. Porque es muy difícil, por no decir imposible, que esas empresas nos las quitemos de la noche a la mañana.